Experimente costumbres y culturas del mundo oriental en el Gran Hotel Nagari Health Spa, situado en la Alameda de Vigo. Sorpréndase de una carta de tratamientos y rituales personalizados en un ambiente de calma y bienestar. Nagari Health Spa es una propuesta del grupo Solvida Hoteles para clientes y no hospedados. Infórmese en granhotelnagari.com.